esto también es así. Ahora, específicamente para el tratamiento, bueno, hubo resultados realmente interesantes, según mencionan los médicos. No te olvides que yo soy químico. Sí, sí, y estoy sí. acá en cuarentena en mi casa, entonces estoy hablando por boca de tercero cuando ellos me pasan la información. Al doctor García lo presiono todos los días para que me cuente algo en este encierro que tengo, y entonces me voy enterando. Pero bueno, se trató en dos poblaciones. Llamarle población a 8 o 9 personas es muy poco, pero bueno, es para identificarlos. Hubo 3 casos de personas relativamente jóvenes, sí, que no presentaban riesgo, digamos, personas que tenían toda la sintomatología, además de ser COVID positivo por el TIP. Sí. En ese caso, los pacientes se nebulizaron en sus domicilios y el médico lo iba a ver a cada uno de ellos todos los días para recabar el informe. Bueno, esos pacientes, en 4 días, en 3 días ya, la sintomatología clínica, que la fiebre, la tos, el estornudo, el dolor de garganta, todo eso se había ido. Bien. Y podían respirar muy bien. Y al 6º día, si no recuerdo mal, habían negativizado para COVID. Mira, le volvían a hacer el hisopado y les daba negativo. Claro, claro, porque contamos también los oyentes, lo habrán escuchado también, el COVID dio positivo en diferentes personas por mucho tiempo, ¿no? Por casi por un mes en algunos casos, que más allá de que no tenían más síntomas, seguía dando positivo. Esto logró negativizar también, que desaparezca el virus. Sí, ese fue el resultado. Bien, bien. Negativizó. Y después lo volvieron a repetir, porque los médicos son muy cuidadosos, sí, obvio, en obvio, ese concepto. Volvieron a hacer un segundo hisopado, una segunda prueba, y volvió a dar negativo. Mira. O sea que, bueno, con todos los errores que eso conlleva, porque hay muchas críticas a los kits, que van, que no van, bueno, sí, pero a pesar de todo eso, digamos, resultaron 2 veces COVID negativo. Dante. Con lo cual, habían mejorado su clínica, se habían negativizado para el virus en esas condiciones. Dante, estamos charlando. Si me permitiste, cuento la otra parte de la historia, si tenés un segundito, sí, que son los pacientes considerados de riesgo. Más grave, pacientes, claro. Pacientes de 75, 78, 80 años, sí, que entraron en condición de internado en terapias, y bueno, pacientes que sí realmente venían con un serio problema de saturación de oxígeno, con mucha disnea, con fiebre, con todas las características del diagnóstico y además el COVID positivo. Esta persona que antes, por suerte, me contaban los médicos que había algunos que eran candidatos a entrar a respirador y que el tratamiento le alivió la problemática, digamos, no llegaron a respirador y están respirando bien, han suspendido el oxígeno y bueno, después de una semana parece que están mejor clínicamente. Y también negativizaron para COVID. Qué importante. Qué importante, ¿no? Más que nada por el miedo que nos dan nuestros familiares de más edad, ¿no? Qué buena noticia que nos estás dando, Dante. Primero, contar a los oyentes que estamos hablando con Dante Beltramo, investigador del CONICET en el Centro de Excelencia en Productos y Procesos de Córdoba, el CEPROCOR, y de la Universidad Nacional de Córdoba, del hallazgo de científicos cordobeses de un producto para nebulización. Es una nebulización clásica, ¿no? Pero con una máscara gigante, ¿no? Claro, mira, la historia es así de la nebulización. Ese era el objetivo, era llegar directo a pulmón, sí, y no vía sistémica, como se dice cuando vos lo ingerís. Sí. Aunque te aclaro, el Royal College of London lanzó ahora, hace unos días atrás, un trial también, semejante al nuestro, pero con el ibuprofeno vía oral. Mira. Ellos están haciendo un estudio muy controlado, con 230 pacientes, ponen ahí en la página web, con el ibuprofeno lipídico, que le llaman, es una formulación especial. O sea, en este momento, si vos me preguntas, hay dos. Bien. El nuestro que está en... El nuestro no es un ensayo registral, digamos, es por compasión. Esa es la pequeña gran diferencia que tenemos. Son datos que nos van a permitir el día de mañana validar cuando tengamos una casuística mayor, digamos. Cuando tengamos entre 20 y 40 personas, entonces se toman todos los informes y se presentan al ADMAT para que evalúe si se puede aprobar o no, claro, en base a los resultados de este tratamiento. Claro. Pero esto no es una vacuna. Con respecto a la nebulización que vos, sí, me decías, sí, no es una nebulización común. ¿Por qué? Porque la OMS y las sociedades científicas médicas de alergia, inmunología, toxicología, todas dicen que en una infección viral de vías respiratorias no se recomienda la nebulización. Claro. ¿Por qué? Porque la clásica nebulización, el paciente exhala y sale por las perforaciones que tiene la mascarilla, y entonces contaminaría al médico o al enfermero que hace el tratamiento. Es verdad. Entonces, en estos 30 días, el laboratorio a cargo del ensayo, diseñó tres tipos de cámaras de contención para hacer nebulizaciones, que realmente espectaculares. Sí, sí. Una es una... No sé si vieron los modelos. Sí, estamos viendo algunos modelos que es como un casco gigante, ¿no? Que llega para abajo de los hombros. Uno es ese, usted se lo pone en la cabeza al paciente y él puede por debajo alcanzar la mascarilla común y hacer la nebulización como corresponde, sin que ninguno de los que va exhalando en la respiración puedan salir. Nosotros damos una capota, la llamamos. Claro, una capota. Una capotita que le ponemos como a los chicos. Después hay una mesa, una cámara gigante, donde una persona completamente sentada, con un mega filtro en la superficie y con una cámara que aspira. Estos filtros se llaman filtros HEPA, sí. Y son los utilizados en las cámaras de bioseguridad que no dejan pasar los virus. Sí. Así que el paciente puede nebulizarse también tranquilo, que nada contamina al medio ambiente. Y el tercer modelo que hicieron, que me llamó mucho la atención, porque yo soy químico y cuando veo cómo trabajan los ingenieros digo, fantástico, estos tipos son geniales. Y tomaron el modelo de un nebulizador que están haciendo en Estados Unidos también para hacer terapias a pulmón de infecciones pulmonares, para que no contamine. ¿Qué hicieron? Adaptaron la mascarilla que no tenga ninguna perforación y es anatómica a boca y nariz, pero sale un tubito hacia adelante que al fondo tiene un filtro que no permite la salida de los virus. Entonces uno puede respirar al lado de la gente y absolutamente ninguna partícula sale de esa mascarilla ni de ese filtro. Así que bueno, ahora tienen tres alternativas para darle a los potenciales pacientes para que se nebulicen. Dante, te agradecemos mucho esta charla con nosotros, la verdad que muy muy pedagógica, se entendió creo muy muy claro y también los alcances de este descubrimiento que por ahora no es de utilización masiva, pero que pretende serlo, ¿no? Te agradecemos ojalá mucho. Ojalá que funcione, ojalá que siga así, es un bien para todos, es un pequeño granito que uno quiere aportar para ver si podemos ayudar en esta situación tan delicada. Gracias a ustedes por el llamado. No, de nada, Dante, muchísimas gracias y bueno, a seguir cuidándonos. Vamos a esperar a ver qué dice el presidente en el día de hoy. Vamos a esperar su comunicación. Un gusto. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Charlábamos aquí en el aire de Abramos la Boca con Dante Beltramo, investigador del CONICET de Córdoba, del CEPROCOR y también de la Universidad Católica de Córdoba, que han estado trabajando en este proceso, que es el producto, el desarrollo de una solución, de un producto para una nebulización no clásica, no con la mascarilla, sino con algo que protege también la salida del virus al momento de respirar, y que con un ibuprofeno modificado está logrando revertir los casos de coronavirus en el 70% de los pacientes menores de 50 años y también en pacientes de peligro por la edad avanzada y también por la gravedad de la afectación del coronavirus. Así que con mucha esperanza también estos especialistas están preparando otro nuevo proceso. 53 minutos pasaron de las 4 de la tarde, estamos en Abramos la Boca, 19 grados la temperatura, ya venimos con más. Un separador es un recurso utilizado para separar bloques o secciones diferentes sin determinar qué sigue a continuación. Entonces la idea de este separador sería para anunciar que vamos a otra cosa, que la vamos a definir en un toque. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Minutos faltan para las 5 de la tarde en la República Argentina y como les contábamos en el día de hoy falleció el Trinche Karlovich, ¿no? En realidad podemos decir que lo mataron, ¿no? Porque le robaron la bicicleta hace casi 48 horas y no pudo sobrevivir a la operación del día de hoy. Es de esos héroes, de esas historias que muchas veces no son conocidas popularmente, pero que tienen muchísima trascendencia. Son de esos héroes regionales, ¿no? Que convertidos en la tradición oral del fútbol se empiezan a popularizar, ¿no? Se empiezan a convertir en masivos. Yo la verdad que conocí al Trinche Karlovich por el relato y los comentarios, las historias de Carlos Aira, quien Abramos la Boca en Radio Gráfica, pero yo no conocía a esta figura de Central Córdoba que había sido tan pero tan importante en su momento. Es más, lo difícil de conocer al Trinche es que casi no hay videos de su forma de jugar, aunque algunos dicen que era muy pero muy habilidoso. Es más, el propio Maradona dijo que era mejor que él. Y el Trinche dice, no, al Diego lo quiero mucho, es mi ídolo realmente, pero en este, yo sé que él no miente, pero en esta miente. El más grande es Diego Armando Maradona, pero fue el propio Maradona que dijo que el Trinche había sido en realidad mejor que él. La verdad que es un ídolo que jugó muy pocos partidos en Primera División, solo 6 partidos. Jugó 2 partidos en Central, 4 en Colón y 6 en total en toda la Primera División, pero que fue y es una figura histórica de Central Córdoba, ¿no? Bueno, si te parece, escuchamos... Del ascenso, aparte del ascenso, ¿no? Sí, algo sí, que vos sí. siempre destacás, que hay que hablar del ascenso. Bueno, por supuesto. Él bueno. Ha sido una figura y es una figura del ascenso. Así que, sí, tenemos un testimonio de Carlos, ¿no? Así es, de Carlos comentándonos un poco acerca de la figura. Dale. Es curioso, ¿no? Tomás Felipe Karlovich jugó tan solo 4 partidos en la Primera División del fútbol argentino. 2 con Rosario Central en su debut... 2 en Colón de Santa Fe en 1976 y el resto de su trayectoria la hizo los días sábados en el fútbol de ascenso.